Estos son los titulares del martes 7 de junio. No cesan los encarnizados combates entre fuerzas rusas y ucranianas por el control de Severodonetsk. Se presentan 124 denuncias de violencia sexual en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Al OIEA le preocupan los aparentes preparativos de Corea del Norte para realizar un ensayo nuclear. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. No cesan los combates en el este de Ucrania, donde las fuerzas rusas y ucranianas luchan por el control de Severodonetsk. La ciudad es el último bastión ucraniano en la región y escenario de una de las más encarnizadas batallas terrestres de la guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó la región con el fin de este fin de semana para arengar a sus soldados. El mandatario dijo que sus héroes no ceden terreno en Severodonetsk y que sigue habiendo feroces combates en la ciudad. Occidente se halla proporcionando armas a los soldados ucranianos. Los líderes británicos dieron a conocer el lunes que suministrarán armas de largo alcance a los ucranianos. Los lanzadores de misiles M270 pueden hacer blanco preciso en objetivos a una distancia de hasta 80 kilómetros. Sin embargo, la ayuda ha desatado la ira de Rusia. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que mientras más largo sea el alcance de los sistemas que se entreguen, más se alejarán las fuerzas ucranianas de la línea de la que podría provenir la amenaza de la Federación Rusa. Asimismo, indicó que su país responderá apoderándose de áreas más extensas de Ucrania. El lunes, una representante de la ONU dio a conocer que se han denunciado 124 presuntos actos de violencia sexual relacionada con conflictos en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. La funcionaria Pramila Patten habló durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre violencia sexual y tráfico humano relacionado con el conflicto en Ucrania. Patten, quien es la representante especial del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en conflictos, dijo que hasta el 3 de junio un equipo de supervisión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había recibido informes sobre 124 casos de presunta violencia sexual en Ucrania. Según se señala, niños habían sido víctimas de 49 de esos actos. Patten dijo: a partir de nuestra experiencia en conflictos en todo el mundo, sabemos que la violencia sexual es la transgresión más constante que apenas se denuncia y cuyos datos disponibles solo representan la punta del iceberg. Instó a la comunidad internacional a actuar de inmediato a este respecto. Los embajadores de los Estados Unidos y de países europeos condenaron a Rusia. La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo que desde el comienzo de la invasión ha estado aumentando cada día la montaña de denuncias creíbles de atrocidades que las fuerzas rusas cometen contra la población civil. Agregó, las denuncias incluyen horrendos reportes de violencia sexual. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, refutó todas las acusaciones de violencia sexual y reiteró la postura de Moscú de que las denuncias no están respaldadas por ninguna prueba. El enviado dijo, es una mentira que rechazamos tajantemente. Por otra parte, el gobierno ruso ha advertido a organizaciones de noticias estadounidenses que corren el riesgo de perder su acreditación en Rusia a menos que mejore el trato que se da a periodistas rusos en los Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia convocó el lunes a representantes de medios de comunicación estadounidenses con sede en Moscú. El ministerio les notificó la respuesta del gobierno ruso a lo que calificó de hostilidad por parte de Washington contra medios rusos en los Estados Unidos. Fuentes que asistieron a la reunión señalaron que la portavoz María Zakharova describió las dificultades que los periodistas rusos afrontan en los Estados Unidos a la hora de obtener visados, acreditaciones de prensa o abrir cuentas bancarias. Según trascendió, la portavoz advirtió que los periodistas estadounidenses en Rusia corren el riesgo de afrontar dificultades similares y que, a no ser que la situación cambie, los periodistas de los Estados Unidos tendrían que abandonar el país. Las fuentes agregaron que el encuentro contó con la presencia de 11 representantes de medios de comunicación estadounidenses, incluyendo ABC News, CNN, Fox y AP. Los representantes no realizaron preguntas y la reunión duró alrededor de media hora. La advertencia tiene lugar después de que en mayo la administración del presidente ruso Vladimir Putin cerrara la sede en Moscú de la emisora pública nacional de Canadá en respuesta a una prohibición impuesta por el país norteamericano a canales de televisión estatales rusos. Durante una comparecencia ante la prensa el lunes, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, criticó la acción de Rusia, argumentando que el Kremlin se dedica a un completo ataque a la libertad de prensa. Además, dijo que su país continúa emitiendo visados a periodistas rusos calificados y que no ha revocado la acreditación de prensa extranjera a ningún periodista ruso que se encuentre trabajando en los Estados Unidos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El titular del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, ha expresado una grave preocupación por la posibilidad de que Corea del Norte esté preparándose para realizar un ensayo nuclear. Rafael Grossi, director general del ente, manifestó su preocupación durante una sesión a puertas cerradas de la Junta de Gobernadores del OIEA que comenzó ayer lunes en Viena, Austria. El organismo de la ONU publicó el discurso de apertura de Grossi. El titular dijo que uno de los túneles de entrada al sitio de ensayos nucleares de Punggye-ri, en Corea del Norte, se había reabierto probablemente en preparación para una prueba. También habló sobre la central nuclear ucraniana de Zaporilla, que permanece bajo control de las fuerzas rusas. Grossi señaló que el ente regulador ucraniano había informado al OIEA que habían pedido control sobre el material nuclear de la central. Agregó que la situación allí es un riesgo evidente y actual para la seguridad y las medidas de protección de la planta. Dijo que el OIEA está buscando formas de enviar a un equipo internacional de expertos a la central para garantizar la seguridad en el sitio. Un barco de investigación de China ha estado realizando actividades en la zona económica exclusiva de Japón, frente a la isla de Ishigaki, prefectura de Okinawa. La Guardia Costera de Japón exigió a la tripulación del barco que suspendiera sus actividades. La Guardia Costera detalló que había confirmado que el lunes por la mañana el Dongfang Gong 3 había introducido en el agua con una grúa lo que parecían ser equipos de observación. Esto tuvo lugar en el sudoeste de Japón, a unos 71 kilómetros al norte de la isla. La Guardia Costera agregó que las tareas de investigación en el área son inaceptables sin el previo consentimiento de Japón. Ya es el tercer día consecutivo que se confirma este tipo de actividades por parte de embarcaciones chinas en el área. El Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón dio a conocer que se habían encontrado más de 20 tipos de aminoácidos en muestras de arena y polvo recolectadas del asteroide Ryugu. Este descubrimiento podría ayudar a los científicos a comprender mejor los orígenes de la vida, ya que los aminoácidos son uno de sus componentes básicos. Las muestras fueron recolectadas en el asteroide y las trajo a la Tierra la sonda espacial japonesa Hayabusa 2 en 2020. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.